Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Les saluda Dulce María Redondo desde esta cabina universitaria para llevar a ustedes mi comentario semanal sobre los acontecimientos de nuestra América. Hoy vamos a dirigir nuestra mirada a Colombia. Diálogo o show mediático en los que están siendo liberados. En medio de una constante estira y afloja, entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, se avanza lentamente en la liberación de rehenes secuestrados por la guerrilla y se habla nuevamente de la posibilidad de un diálogo político que permita una salida negociada al enfrentamiento armado que vive ese país. A lo largo de la segunda semana de febrero y con la intermediación de la Cruz Roja Internacional, las FARC liberaron a 5 personas, 3 uniformados y 2 concejales, hecho que volvió a generar expectativas sobre una posibilidad de una salida negociada al conflicto. De acuerdo con la mediadora en las liberaciones, la ex senadora Piedad Córdoba, si continúa el escenario positivo de negociación, se podría lograr que todas las personas que se encuentran aún secuestradas sean entregadas antes de que finalice la mitad del año. Sin embargo, el optimismo de la ex senadora no corresponde con el ritmo de las posiciones políticas que genera el enfrentamiento. Por ejemplo, la semana pasada, el presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que su gobierno revisará la política de seguir permitiendo esas liberaciones a cuentagotas y las consideró así un show mediático. No es de extrañar el pronunciamiento del mandatario, sobre todo cuando los liberados se pronuncian por una solución negociada al conflicto y en los medios se habla nuevamente de diálogo. El problema para Santos y el ejército colombiano es que la palabra diálogo parece no gustarles, sobre todo porque durante el último año las Fuerzas Armadas han asestado fuertes golpes a militares de la guerrilla, pero no ha sido suficiente para terminarla. El costo político y económico del conflicto es muy grande y el escenario internacional no es el mejor para continuarlo. Además de que el principal aliado del gobierno y el ejército colombiano, la administración estadounidense, no está en su mejor momento. Si a este escenario se agrega que los vecinos colombianos cada vez están en mejores condiciones para procesos de integración económica y política y que presionan por la finalización de un conflicto que también les afecta, entonces tenemos que la solución política se hace necesaria. De hecho, en medio de este proceso de liberación, se conoció que el gobierno colombiano, en pláticas muy avanzadas con el gobierno chino para la construcción de un canal interoceánico que competiría con el de Panamá. Fíjense ustedes, ahora ya no solamente es Tehuantepec. Ya no solamente es Panamá o es Nicaragua, sino Colombia. Y recordemos pues que Panamá fue parte de Colombia, ¿no? Así que realmente la situación geográfica lo beneficia. De hecho, en medio de este proceso de liberación, se conoció que el gobierno colombiano está en prácticas avanzadas con este sentido. Se entiende que independientemente de que se concrete o no este proyecto, el desarrollo económico de Colombia pasa inevitablemente por terminar el duro conflicto armado que ha consumido medio siglo. Por ello, quizá el nuevo escenario político implique que las liberaciones se traduzcan en la llave que abra la posibilidad de una nueva salida política en Colombia y que sin duda sería un triunfo político para Santos. Hasta aquí mi comentario de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.